business music. DJ Way Family, Ministerio Mis Sostenidos. Lo Musicario, RTT, JJ, El Mani, and I, yeah. Yo, Alex CMC, escúchenme y presten mi atención. Aquí me encuentro agonizando, hundido en la frustración. Es como estar atrapado sin llave en una prisión. Es como estar sonriendo sin tener la sensación. He pasado por muchas cosas que son inexplicables. Millones de sensaciones que no están a mi alcance. Entro en un trance del cual no puedo escapar. Sigo buscando y no encuentro la claridad. Ayúdame, Señor, tú sabes que es profundo. A veces creo que lo entiendo, no lo entiendo y me confundo. Ven, ven, atrévete. Atrévete a buscarlo y encontrarás la felicidad. Ven, ven, atrévete. Sigue hacia adelante y nunca hacia atrás. Él te perdonará. De manera inolvidable, es por eso que yo siempre me mantengo vulnerable. Porque sin ti, Señor, tú sabes que no es lo mismo. Voy cayendo lentamente en el fondo de un abismo. Agobiado de mi vida, no aguanto esta situación. Estoy pasando por momentos difíciles de tensión. Derrama tu bendición, que quiero estar a tu lado. Seguiré hacia adelante y no mirar el pasado. A mucha gente lastimado y pido que me perdones. Concédeme un favor, por favor no me abandones. Atrévete, atrévete a buscarlo y encontrarás la felicidad. Ven, ven, atrévete. Sigue hacia adelante y nunca hacia atrás. Él te perdonará. Eres tú mi Señor, quiero darte calor y amor. Eres tú mi Señor, quiero darte calor y amor. Señor, que vacía es la vida con tu ausencia. Por eso, por favor, bríndame de tu presencia. Como ser humano, al fin nosotros somos pecadores. Pero no obstante a eso, de tu amor merecedores. Me siento solo, ahogado en un pantano. Pero con esperanzas de algún día ser liberado. Estuve por el buen camino y cogí el equivocado. Es por eso que me arrepiento y quiero ser perdonado. Estoy expresando un desahogo de mi alma. Después de la tormenta siempre viene la calma. Calma, calma. Que esto es algo profético, se está manifestando. El miedo de algo tétrico. Esto no es por mérito, es por tranquilidad. Es que ya recibí la luz que busca la felicidad. Si escribí esta canción es para que busquen de él. Y para finalizar vamos a decir amén. Y para finalizar vamos a decir amén.